Iván, muchas gracias. Pues me gustaría preguntarte cómo estás después de la última revisión médica que fue hace un par de días. Feliz, feliz. Fuimos el jueves a ver al doctor Cuauhtémoc. El pronóstico fue muy, muy bueno, algo que yo no esperaba. El doctor me ha puesto una nueva fecha, una nueva meta. La fecha es el 21 de julio, de junio, perdón, 21 de este mes, para empezar a jugar ya prácticamente al 100%, ¿no? Hemos tenido una rehabilitación muy intensa, un trabajo muy fuerte, pero todo ha sido benéfico, todo ha dado frutos. Hemos bajado el pronóstico que teníamos casi 3 semanas. Casi 3 semanas, entonces todo va muy bien. Todas las metas que el doctor me ha puesto las he cumplido sin ningún problema. Y espero que esta nueva meta la pueda realizar. Estoy seguro que lo voy a hacer. Y pues bueno, eso es lo que me tiene aquí muy, muy contento. Con este nuevo diagnóstico, Iván, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue, ya el doctor me quitó las muletas. Estoy ya, como ves, caminando yo solo. El paso que sigue es empezar a trotar, empezar a fortalecer bien, bien mi pierna. Y ya viene ahora sí todo el trabajo que es béisbol. Tirar, batear, correr y todo lo que tenga que ver con béisbol para ponerme a tono y empezar a jugar ya. Y quizá lo más, o la mejor noticia, incluso en el tema anímico, Iván, es pues poderte unir al equipo ya a partir de este lunes, ¿no? Que llegan para prepararse y jugar contra el Águila de Veracruz. Sí, así es. El lunes ya me incorporo con el equipo a trabajar. Voy a pasar unos días también en Oaxaca, que son para aprovecharlo más, ¿no? Porque aquí con el equipo, sí trabajo, pero tengo que trabajar a la par con ellos, ¿no? Entonces yo voy a ir a Oaxaca también unos días para trabajar con que los entrenadores estén conmigo nada más. Y ya regreso para el día 14 de junio para una consulta, un chequeo más con el doctor Cuauhtémoc, y de ahí ya me va a dar luz verde para empezar a jugar el día 21, tal vez. Que además, pues bueno, son muy buenas noticias para el equipo, Iván, que precisamente está entrando en una racha muy buena, ganadora, viene como primer lugar ya solitario del Standing Zona Norte y ahora pues está unos días de recuperar a uno de los jugadores que pues sin duda más se identifica con la afición, que hace mucha falta en el line-up y que se ha extrañado mucho esta temporada en los jardines, ¿no? Sí, así es, ya el equipo pues ya ha recuperado lo que es, lo que en verdad es. Yo sé que en los días pasados pues había el equipo estado un poquito pues batallando, no mal, el equipo no está mal, el equipo siempre ha estado bien, pero ahora ya se consolida como líder en la zona norte y yo creo que no lo va a soltar. Diablos, no vamos a soltar ese primer lugar. Espero, como te digo, cumplir esta nueva meta que me ha puesto el doctor para poder apoyar, poder ayudar en lo poquito o en lo mucho, en lo que se pueda, pero quiero poner mi granito de arena y quiero que este equipo llegue muy lejos y pelear ese campeonato 16 que nos hace falta. Faltan 20 días para cumplir esa meta, Iván. Al día de hoy que empiezas ese conteo regresivo, ¿cómo sientes tu pierna? ¿Qué le falta? ¿Qué nivel está? Pues tengo ya 2 días, ¿no? Caminando sin muletas. Obviamente me siento adolorido porque hay muchos músculos, muchos tendones, muchos ligamentos que no había usado durante 2 meses y medio casi. Y pues sí siento un poquito la carga, siento un poquito el cansancio. Pero el doctor dice que eso es totalmente normal. El tobillo me va a molestar, me va a doler, voy a sentir raro. Y estoy consciente de eso, mas sin embargo, dijo el doctor que no me asustara, que siguiera adelante, siguiera trabajando. Y pues bueno, tengo toda la confianza al doctor, así que lo voy a lograr.